FM Río 94.3. 11 horas y 11 minutos de este domingo 13 de septiembre. Ayer hubo una conferencia de prensa en la Municipalidad de Coronda, donde el secretario de Gobierno nos informaba acerca de este tema de que el intendente de la ciudad fue contacto, segundo nivel de contacto de un positivo, y un poco los detalles de esto, poniéndonos al tanto de la situación. Bueno, nos dijo que el intendente estaba bien, que estaba recluido de manera voluntaria por todo el fin de semana, que las cosas estaban bien y que, bueno, se esperaba su evolución. Justamente para hablar de eso estamos en contacto con él, con el intendente de la ciudad de Coronda. Buen día, Bachi, ¿cómo estás? ¿Bachi? ¿Se cortó? ¿No? Ahí está. Acá en la quinta, sabemos que siempre tenemos problemas de comunicación. Ahí está, te escucho perfectamente. Pero bueno, estamos bien, Marvel, esto es preventivo. Nosotros tomamos esta decisión primero cuando me avisa el 0800 a través de la gente de la municipalidad, de este contacto de esta chica que había estado ayer conmigo el día viernes. Y bueno, decidimos por precaución y por más que nada por la función que uno cumple. 72 horas, Martín Suraje nos decía que no hacía falta, que vaya hasta el lunes, pero bueno, vamos a garantizar. Estoy bien, la verdad que estoy bien, no creo que no va a pasar nada, porque, pero bueno, ayer estaba en la plaza terminando de regar y estaba yendo a la huerta comunitaria y me avisan, así que me aislé acá en la quinta que tengo en el regalo. Para que quede claro, Bachi, esto: una persona que trabaja en la municipalidad, que vive en la ciudad de Santa Fe, una persona que vive con esa persona le dio positivo y no sabía y se vino a Coronda, ¿sí? Así fue, de repente le avisan que está positiva y esa persona había estado en contacto, entre otras personas, con vos. Sí, esta es una chica que trabaja con nosotros, es la agrimensora de la municipalidad que entró con nuestra gestión. Ella aparentemente tiene contacto con una persona que le da positivo, pero le da posterior a cuando estuvo con nosotros. Claro, correcto. Santa Fe, claro. Se entera de que la amiga tenía, y bueno, nosotros habíamos ido al cementerio porque quería hacer un trabajo de renovación de tumbas, medir algunas cosas. Fui con la carta del cementerio, con Paulina también. Bueno, y Carosito, viajamos en la camioneta mía, todos con barbijo, pero sabemos que no, es imposible, pero bueno, por precaución, bueno, tanto yo como todo el personal, mis compañeros en esos momentos están todos aislados. A esta chica se le hizo un hisopado en el día de ayer, me parece, en el viernes. Y hasta el miércoles va a estar el resultado, así que por eso nos quedamos todos aislados, separados. O sea, teóricamente vas a estar hasta el miércoles fuera de funciones. ¿Cómo, Marvel? Teóricamente vas a estar hasta el miércoles fuera de funciones. Sí, hasta el miércoles que ya está el resultado de esta chica. Te decía, el doctor Suraje por ahí decía que no hacía falta, que el día lunes ya estaba, pero bueno, por todo lo que uno hace, sabes que uno más allá anda por distintas zonas de la ciudad, a mí me cuesta un montón estar acá. Claro. Solo, tranquilo, más allá que está la familia permanentemente llamando, haciéndome cosas, pero me falta la actividad, otra la que me gusta hacer a mí. Yo bueno, me imagino caminando por las paredes debe andar, pero bueno. Sí, sí, me trajeron una pala, flores, para empezar a hacer algo, para... No, sí, la verdad que bueno, pero bueno, por ahí también hacía falta tener unos dos o tres días ahí, medio para... Bueno, hay una noticia que es buena, Marvel. Sí. Dentro de todas estas malarias. Sí. De esta situación que nos tiene complejo, que es el tema de este bicho que no sabemos, que creo que tal vez ahora no se han tomado las medidas necesarias, pero en el momento más difícil estamos, que es cuando estamos más cansados. Gracias a Dios, Coronda, hasta ahora lo venimos manejando bien, con todo el equipo de salud, con toda la tarea que hacen el comité de crisis. En el día de ayer se nos avisó en la verdad que una alegría. Camila ha sido Rosina Nacional de la Agricultura en Esperanza, sí, nuestra anoche. Representante de Coronda. Se había quedado, nosotros lo sabíamos, entre las tres, Y bueno, ayer salió nuestra representante de la Fiesta Nacional de la Frutilla, nuestra reina, salió Reina Nacional de la Agricultura en Esperanza, así que para, yo no pude saludarla todavía, pero sé que desde la municipalidad ya le hemos mandado, y seguramente para nosotros, para los corondinos, es importantísimo que nuestra reina nos haya representado. Yo lo decía en la conferencia de prensa, que no dudaba de sus condiciones, y bueno, es importante que nuestra representante sea Reina Nacional de la Agricultura en Esperanza. Seguimos muy, yo obviamente vi toda la fiesta ayer, y bueno, debo confesar de que me pegué un alarido cuando la candidata era ella, cuando salió reina, y realmente se lo merece. Camila es una persona excepcional, y bueno, en una de esas, en un ratito vamos a poder hablar con ella, si todo va bien. Nachi, más allá de este necesario descanso que te vas a tomar forzoso, pero que por primera vez desde que arrancaste vas a parar al menos unos días, quería hacer una reflexión de tuya de a partir de tener los sueldos al día. Lo hablaba con Rocío Sanón hace 15 días acá, que cuando entraron al municipio, tu gestión estaba en una dudosa situación económica, donde cuanto menos había 2 meses atrás que se debían, más todo lo demás. Y no es menor, me parece, el entender recuperar en 8 meses 2 meses de sueldo y estar al día con los sueldos al día de hoy, después de muchísimos años. Sí, la verdad que está la tarea que hace Rocío y el equipo, porque el tema, junto con Rocío se subió Belén a la oficina, que está en producción, y como tenía un impasse, empezaron a trabajar juntas en notificar, en llamar por teléfono a la gente con el atraso de patente. Nosotros hicimos un convenio con la provincia, mandaron deudores importantes, los llamamos, no los intimamos, y después el trabajo que está haciendo el estudio contable de notificación y la respuesta de la gente, la verdad que yo siempre lo decía, el mejor reconocimiento a lo que uno hace es empezar a ser ordenado con los impuestos. Y bueno, esto nos ha dado, y la autoridad que también a veces tenemos en la administración, sí, todavía nos cuesta mucho recuperar la deuda que hemos contraído, porque la verdad que es una deuda importante en la cual a todos nuestros proveedores le estamos diciendo que nos hacemos cargo, que vamos a trabajar para eso, pero sobre todo en esta situación, y sobre todo con la muy poca participación de la provincia en la ciudad de Coronda con respecto a ayudas extraordinarias y todo eso, pero estamos haciendo un esfuerzo muy grande, todo el gabinete desde su lugar. Nosotros hemos transformado el vivero en una venta impresionante de plantas, te digo, te lo puede decir el encargado de tuya, de plantas que no están más, tenemos que empezar a producir, cuando el vivero antes estaba de paso nada más, simplemente. Bueno, todas esas cosas ayudan la economía y el trabajo, hasta lo más chico hasta lo más grande. Y bueno, ahora nos queda una tarea muy grande, que es recuperar la deuda que tenemos con muchísimos gente que ha quedado de la gestión anterior. Tenemos deuda, vamos a ver de qué manera también, hay algunos concejales están pidiendo la actualización de la deuda y hacer los cuotas, ya vamos a ver. Todo, pero la realidad es que es cierto, como decía recién, llevamos 8 meses y es imposible. No, yo lo planteo desde algo que se planteaba como imposible, ¿no? Uno miraba para adelante y decía, bueno, con este país como está, qué sé yo, bueno, más que, a ver, es como que es costumbre, una mala costumbre, pero ya está arraigada, que los municipales no cobren. Es como que me ha tocado hablar con gente del municipio que dice, nosotros no podemos tener tarjeta de crédito porque no sabemos nunca cuándo vamos a cobrar. Entonces, cuando tenemos plata, compramos. Y un poco así, ya se hizo como histórico este dato de que la municipalidad no está al día. Y el hecho de recuperar esto, para la familia municipal, está muy bueno, porque, a ver, es diferente la vida cuando vos sabés que cobrás todos los meses el sueldo en tiempo y forma. Y ojalá puedan seguir. Entiendo que todas las medidas que están tomando apunta a eso, a hacer ni más ni menos que lo que corresponde hacer. Tendría que haber sido siempre así, ¿cierto? Sí, sin duda, la gran preocupación y capacidad para recuperar la posibilidad de pagar en términos, siempre decimos, del día a día para atrás. Esperemos que sigamos de esta manera, por lo menos tener los sueldos de los municipales al día. Uno puede trabajar de otra manera, también el compromiso que tiene que tener el empleado municipal tiene que ser de otra manera. De acá adelante sabemos que estamos en una pandemia y queremos resguardar todo, cumplir con todas las prevenciones, que la gente que no corresponda estar en la municipalidad, aquellos que son más de 60 años o aquellos que tienen problemas esenciales como diabetes y todo eso, bueno, eso es lo que entendemos, pero también necesitamos que la ayuda del empleado municipal, porque para que la gente siga teniendo confianza tenemos que brindarle los servicios. Nosotros estamos haciendo un trabajo muy grande con recambio del LEP, y te digo que necesitamos, ¿por qué? Porque tenemos las unidades, pero recién la semana pasada Carlito pudo sacar el disco grúa para empezar a trabajar, para empezar a cambiar luces. Las necesitamos para terminar el frente de la municipalidad, que te digo que era una de las cosas que yo siempre lo planteaba. No podía ser que el edificio municipal esté tan feo y tan abandonado. Bueno, ahora empezamos por la parte del frente, hay que seguir trabajando hacia adentro porque le hemos cambiado el piso a renta. Venimos haciendo cosas que no se podían seguir funcionando de esa manera. No te olvides que en renta hubo tres personas que pasaron hacia abajo, que se cayeron, se hundieron. A uno le daba una vergüenza, pum, entrar y ver todo el caderío desordenado. Bueno, de a poco hemos pintado la parte del dispensario y venimos poniendo todo lo que es el puerto pesquero, con las mesas, con el empedrado para que puedan entrar los camiones. Pero bueno, de a poquito vamos marchando. Y bueno, ahora tenemos que definir esto de obras menores. Hay algunas dudas, vamos a hacer una reunión la semana que viene. Bueno, espero que pueda, con los vecinos de calle San Martín, para explicar el proyecto, con los concejales, que se saquen las dudas. Tuvimos reuniones con el ingeniero Mitri, con Pimey, son dos ingenieros hídricos importantísimos de Sunay que están a disposición y que quiero agradecerles, para evacuar todas las dudas. Y bueno, Coronda definirá si ese proyecto sigue en pie. Vamos a poner el registro de oposición como corresponde. Nosotros creemos, estamos convencidos que Coronda necesita renovar su parte principal, que es la céntrica, porque es el encuentro de los corondinos, y seguir trabajando en los barrios también. Pero creo que la estética de la ciudad es parte importante si lo vamos a avanzar sobre desde la ruta hasta la plaza y de la plaza hasta la costanera. Sin duda que sí. ¿Cómo funcionaría el registro de oposición? ¿Quién participaría? Y tiene que participar la gente afectada. Los frentistas. La gente de calle San Martín. Los frentistas. Vos sabés que esto es un proyecto que viene por obras menores, pero alguna parte siempre se le pide colaboración al vecino. Sí. Nosotros, debido a la situación que estamos viviendo, no vamos a ser descabellados en pedir una colaboración. Vamos a dar la posibilidad de que de la mutual con un interés bajo, pero bueno, todas esas cosas las queremos aclarar. Nosotros le hemos mandado el proyecto al consejo, pero por lo menos para que lo vayan averiguando todas sus dudas. Yo creo que sería importante de que antes de tomar algunas declaraciones públicas, esperemos que nosotros hagamos este encuentro para que la gente realmente evacúe sus dudas, sus pros, sus contras, y vamos a ser respetuosos. Nosotros no vamos a imponer, simplemente queremos el acompañamiento de la gente, porque necesitamos también tener la respuesta al acompañamiento económico del vecino. Sin duda. No vamos a poner en esta situación que está viviendo el país, que vive Coronda, no vamos a imponer cosas. Y si eso no puede ser posible, tenemos dos o tres proyectos, que es todo lo que es de el asfalto de Sarmiento, las tres que nos han quedado al norte, más López y Plane, que también es otro proyecto que lo tenía para el 2020, o si no, lo queremos hacer consensuado con los vecinos, Coronda. Esto no quiere decir el fondo de 2020 que hay que presentar, o sea, son dos fondos distintos, uno de 2019, que es algo de 5.800.000, y después de 6 millones y pico de 2020. Y también nos preocupa toda la parte hídrica de la ciudad, porque es importante. Nosotros en la campaña decíamos que íbamos a trabajar, estamos haciendo gestiones con el gobierno provincial para que, una vez por todas, podamos empezar a la obra de calle Moreno, que eso sería importantísimo para solucionar todo el problema del barrio de la Chusvilla. y zonas aledañas, más de 2000 familias, estamos haciendo... Pero el volumen de las obras que estás planteando es diferente, digamos. Una cosa es la refuncionalización de calle San Martín, la puesta en valor. Otra cosa son 3 cuadras de asfalto, como lo planteaste en Sarmiento. Y otra cosa ya es la obra de Moreno, que hay que levantar absolutamente todo para hacer esa obra. Son volúmenes de dinero completamente diferentes. Sí, pero eso, Marvel, no te olvides, que eso está presupuestado y licitado por el gobierno anterior. Eso es una obra que tiene provincia. Sí, no, y a ver, convengamos que es otra de las obras que tendría que estar terminada, ¿no? Arrancando desde ahí, ya tendría que estar la obra funcionando. Pero bueno, más allá de eso, y hablando de números, hay un cierto cuestionamiento al manejo de los fondos que vinieron de la provincia con el tema del COVID. Mira, Marvel, yo se lo decía el otro día a ustedes. Nosotros, todo lo que era rendiciones del fondo del COVID, la obligación nuestra era presentarlo en la provincia. Rocío lo ha presentado, ha sido aprobado de la provincia, nos han mandado nuevos fondos, nos pidió el consejo y lo hemos enviado al consejo. Y bueno, ahí hay unos concejales que por ahí, tal vez, como yo le decía, no sé si tienen conocimiento en dónde se podían usar los fondos del COVID. Nosotros, esto es transparente, esta gestión no tiene que enviar ninguna documentación. Tal vez la interpretación que puedan tener los concejales es otra. Nosotros estamos a disposición para las explicaciones y para las documentaciones. Eso no hay ningún problema. Es una gestión muy transparente que rinde cuenta. Si esto hemos recibido la segunda partida del COVID, es porque creo que la provincia ha estado de acuerdo con la decisión, si no, no iban a girar la segunda partida y no gestó nada la provincia. Pero bueno, todas las dudas que tengan están en la oficina de Rocío. Te planteo esto. Perdón, te planteo esto a partir de que toma trascendencia. Por ahí, en lo verbal es simple, porque uno nos pasa, te habrá pasado a lo mejor atrás de un micrófono, uno dice cosas que después en la práctica por ahí son medias complicadas, ¿no? He leído el hecho de que podés llegar a pedir una auditoría externa para justamente controlar este tipo de cosas. Vos me decís, se rinde a la provincia y la provincia recibió la rendición de cuentas y otorgó nuevamente las partidas para COVID, punto y aparte, digan lo que quieran, que ya está. Mira, Marvel, yo creo que son momentos de otra cosa. Yo estoy convencido, razón, lo político por detrás de esto, sin duda, lo tengo que decir, no tengo problema en eso. Yo creo que son momentos de trabajar para la situación que estamos viviendo. Ya va a venir momento de presentación de lista y hacer política. Son momentos de trabajar juntos, de tratar de ver de qué manera seguimos manejando la ciudad como lo venimos haciendo. Hay gente que le duele, tal vez, todo lo que está haciendo uno, pero son momentos de no pelearnos, de tratar de estar juntos para resolver los problemas de la gente. Acá quédense tranquilos que no hay una administración dudosa para nada. Nosotros venimos a ordenar una municipalidad, le vamos a poner toda la impronta durante estos 4 años. Nosotros no pensamos que dentro de 4 años queremos ser reelectos, trabajamos el día a día. Yo cuando digo nosotros, porque yo hablo de todo el equipo, nosotros hay gente que está pensando ya en las candidaturas y todas esas cosas, no van a entender. Nosotros asumimos un compromiso hace 8 meses y sería una falta de respeto de la gente empezar a trabajar con cuestiones políticas. Hay que trabajar de cara a una ciudad que necesita muchísimo compromiso, pero por sobre todas las cosas muchísimo trabajo, y todos tenemos que sumarnos. Después la gente dentro de 2 años o el año que viene va a decir quién hizo bien las cosas y quién las hizo, y nosotros vamos a dejar todo lo que tenemos, porque a veces hasta la familia se enoja porque hice que parar un poco. Pero bueno, yo tengo, así como me ves a mí, que soy un loco que me gusta, el equipo anda por detrás de uno y sigue. El otro día me decía Paulina, aquí les miento, es difícil seguir este bache, ¿no? Pero es que uno lo hace con ganas, con corazón, porque esto para mí era algo que yo venía buscando hace mucho tiempo. Estamos convencidos que hay otra forma de gobernar, de cara más cerca al vecino, a veces poniendo la cara y diciéndole que no. Pero a veces, como le decía el otro día a los chicos del fútbol 5, chicos, yo los entiendo, Pero este resultado que tenemos hoy, que no tenemos prácticamente casos en Coronda, se debe a las restricciones que tomamos en su momento, que era un problema el fútbol 5, las bochas y el padre, porque no estaban haciendo las cosas bien y realmente era el lugar más débil que tenía. Y entendía, porque yo veía con gente que me hablaba con lágrimas en los ojos, ¿cómo no lo voy a entender? Y seguramente vamos a tomar algunas decisiones para que puedan seguir trabajando. Pero hay que poner la cara, hay que hablar con la gente, hay que estar, hay que... Hay mucha gente que la está pasando mal, Marvel. Sin duda. Mal, económicamente. Se están enfermando. Yo hablo con Miguel Apodaca, a mí se va, y hay gente que está enferma por el COVID, pero acá hay mucha gente que me está entrando por otras cuestiones relacionadas a la situación económica, al estrés que tenemos. Entonces, todo eso tenemos una gran responsabilidad. Vamos a seguir acompañándolo. Y bueno, y aquellos que se dedican a otras cosas... Hola, ¿Se cortó? Hola. Bueno, se cortó la comunicación. No, porque hay problema de señal por ahí. Te pido si a ver si la podés recuperar. Un segundito, estábamos hablando con el intendente de la ciudad de Coronda, el señor Bachi, Ricardo Bachi Ramírez, de esto, que arrancamos por su salud, que era la idea de la comunicación, y es inevitable a poder aprovechar un ratito y hablar de otras cosas. Entiendo importante el hecho de la obra de calle San Martín, de poner un registro de oposición para que el vecindario se exprese, y las otras obras que andan dando vuelta, que bueno, si no se hace lo de San Martín, tal vez tengamos otras calles con asfalto, y bueno, y la obra pública, que es lo que se ve, y hay un montón de cosas que no se ven, que también insumen sus costos, porque hay que hacerlas. Y esas cosas por ahí, como que hacía mucho tiempo que había que hacerlas, y bueno, un buen día se hicieron, como por ejemplo la costa. ¿Es así, Bachi? Sí, se cortó mal. No sé, que yo te escucho porque tengo la radio, pero bueno, es difícil esta zona. Sí, Marvel. ¿Crees que te dé la solución a eso? Que se cambie la ordenanza del tema de la posibilidad de poner antenas. Entonces bueno, ahí se va a solucionar. Ya lo vamos a charlar y vamos a ver cómo podemos mejorar, porque acá hay muchos vecinos que también tienen este problema. Pero bueno, no, Mario, como yo te decía, nosotros tenemos mucho compromiso con la gente y vamos a seguir trabajando de esta manera, con errores, porque seguramente algunos errores vamos a cometer y algunos puntos de vista distintos, pero todo pensando en mejorar la calidad de vida de la gente. Yo te agradezco que me hayas llamado, porque hay mucha gente que me ha llamado preocupada, pero no, estas son cosas que nos pasa esta pandemia. Seguramente ya el lunes, martes voy a estar bien y vamos a estar, estoy bien, ya vamos a estar de vuelta poniendo un poco a los vecinos, dando vuelta o viendo de qué manera, pero el día lunes y martes hay un equipo de municipalidad que Cachi, con Rocío, con Panchito, con Carlito López, que esto va a seguir normal. Bachi, yo te deseo si estás bien, lo que te deseo es que descanses, es decir, aprovechá estos días para bajar un cambio y estar un par de días tranquilos sin hacer nada, y bueno, celebremos que estés bien. Un abrazo grande, gracias por atendernos. Gracias a vos y un saludo a todos los vecinos de la ciudad. Y si tenés la posibilidad de hablar con Camila, dale un saludo. Camila, también. Camila me acaba de escribir mandándote saludos. Con lo que te estoy diciendo a vos y a la audiencia, que corto con vos y hablo con Camila Quagli, flamante reina nacional de la agricultura. Un abrazo, Bachi, que estés bien. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.